Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Buenos días, querida audiencia, Enredando las Mañanas, nuevamente aquí desde Radio Roja, un jueves más de agosto acá en los estudios de Radio Roja para hacer el informativo de la RNMA. Mariano, el Arbolito lo saluda, Juan Martín, buenos días. Buenos días, Árbol, ¿cómo estás? Muy buenos días acá con esta hermosa mañana soleada aquí en Casa Grande, en el Valle de Punilla, así haciéndolo enredando desde los estudios de Radio Roja para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, para todo el mundo que se quiera aprender y para todas las radios que nos retransmiten, que ahora vamos a nombrar. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Vos bien? Bien, bien, muy bien. Por suerte, bárbaro, che. Todo tranquilo. Bueno, hoy tenemos un montón de información para compartir con todos los oyentes, así que, bueno, vamos a... ¿Te parece que comencemos así de una, así como le damos...? Vamos con todo. Los colectivos que hacen Enredando las Mañanas. Los lunes desde Radio La Bulla de San Luis, los martes desde Radio Nauta de La Plata, los miércoles desde Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueves aquí estamos desde Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, y los viernes desde Radio Pueblo Jujuy. Y los medios que hacen este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos los días jueves, o sea, hoy todos los medios que colaboran y que son parte de este informativo de los días jueves. Zumba La Turba de Córdoba Capital, Anred Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Buenos Aires, y obviamente nosotros aquí desde Radio Roja, desde el Valle de Punilla, desde Casa Grande. Bien, y para completar la presentación, los medios y los colectivos que retransmiten el Enredando las Mañanas: La Bulla de San Luis, Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita en Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, también en Buenos Aires, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja de Casa Grande, aquí estamos, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva, también de Buenos Aires. Bueno, muy bien, esos son los medios que nos retransmiten, y si algún medio que está escuchando, o alguien de algún medio está escuchando y quiere retransmitir, se pone en contacto con nosotros inmediatamente y lo sumamos a la lista. Ah, vale. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con las noticias internacionales? Hoy vamos a empezar con las internacionales, ¿qué te parece? Más vale, me encantó. Vamos con las internacionales entonces, todas tuyas, ¿eh? ¿Con qué arrancamos? Nos vamos a Franja de Gaza. Soldados israelíes abren fuego contra manifestantes y hieren a decenas de palestinos. Arrancamos con todo, con las noticias. Así es la cosa. En Gaza, decenas de palestinos, incluido un menor de 13 años, resultaron heridos el sábado después de que las Fuerzas Armadas israelíes abrieran fuego contra una multitud de cientos de manifestantes a lo largo de la barrera de separación con Israel. Los manifestantes están pidiendo que se ponga fin al bloqueo de la Franja de Gaza y que se permita la reconstrucción del territorio luego del ataque israelí de 11 días consecutivos que en mayo provocó la muerte de 260 palestinos, incluidos 66 menores. Varios grupos palestinos se comprometieron a continuar con las manifestaciones a pesar de la represión por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, que también lanzaron ataques aéreos en respuesta a las protestas recientes. Nos vamos a Estados Unidos. Sentencian al líder de Proud Boys por actos contra Black Lives Matter. El cubano estadounidense Enrique Tarrio, líder del grupo ultraderechista Proud Boys, fue sentenciado este lunes a 5 meses de prisión por prender fuego a una pancarta del movimiento antirracista Black Lives Matter durante protestas de apoyo al expresidente Donald Trump. Figura clave en el movimiento de extrema derecha que tuvo un papel protagónico en el asalto del 6 de enero al Capitolio por partidarios de Trump, Henry Tarrio fue arrestado 2 días antes de ese evento por haber derribado la pancarta de una iglesia en Washington el 12 de diciembre y quemarla, según el Departamento de Justicia. Fue acusado de destrucción de propiedad, en parte debido a una fotografía que publicó en las redes sociales posando con la pancarta y un encendedor en la mano. También fue acusado de posesión de 2 cargadores de armas de fuego de alta capacidad que son ilegales en la capital estadounidense. El hombre de 37 años organizó manifestaciones a favor de Trump y contra militantes de Black Lives Matter, cuyas marchas sacudieron el país durante gran parte de 2020 debido a asesinatos de afroestadounidenses por policías blancos. Tarrio fue sentenciado a 155 días de cárcel y una multa de $1,000, así como una restitución de $347 a la iglesia. Nos vamos al Reino Unido, sí, Grupo Ecologista Extinction Rebellion bloquea la entrada a una planta de la empresa ExxonMobil. En el Reino Unido, varios activistas del Grupo Ecologista Extinction Rebellion bloquearon la entrada a una planta de la empresa ExxonMobil en el condado de Hampshire. Bloquearon, ¿sí?, la entrada a una planta, decíamos, para protestar contra la expansión de una refinería de petróleo. Los activistas iban vestidos como la parca y actuaron una escena en la que su ejecutivo de Exxon bombeaba sangre falsa de un barril de petróleo. Activistas de Extinction Rebellion decían: no sé qué más hacer para llamar la atención sobre las catástrofes a las que este país y el mundo entero se dirigen. Lo estamos viendo ahora, estamos viendo las terribles condiciones climáticas que asolan varias partes del mundo. Altas temperaturas, sequías, incendios forestales. Eso solo empeorará si no logramos controlar controlar de inmediato la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Bien, próxima noticia y nos vamos a Colombia, a Locombia. Denuncian nueva masacre, la número 67 durante el 2021. El Instituto de Desarrollo para el Estudio y la Paz, INDEPAZ, en Colombia, denunció este martes la perpetración de una nueva masacre. En esta ocasión, el lamentable suceso se produjo en el municipio de Saravena, situado en el departamento de Arauca. De acuerdo a INDEPAZ, el hecho dejó como resultado 3 personas asesinadas en la vereda Bajo Pescado, en Saravena. Los autores del hecho se desconocen, así como la identidad de las víctimas, que se encontrarían entre los 17 y 27 años, agregan. La denuncia asevera que en los cuerpos de las 3 víctimas aparecieron letreros con el mensaje de Plan Pistola Tren de Aragua. La Defensoría del Pueblo había emitido 2 alertas sobre la alta peligrosidad de la zona. Las autoridades señalan que en el departamento hacen presencia las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, Águilas Negras, grupos armados residuales de las disidencias. Colombia atraviesa una tragedia humanitaria. INDEPAZ señala que en menos de 8 meses se han asesinado a 109 líderes sociales y se han perpetrado 67 masacres. Nos vamos a Ecuador, si organizaciones indígenas piden la anulación de decretos que intensifican el extractivismo. La coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica pidieron la anulación de los decretos ejecutivos 95 y 151 del 7 de julio y del 5 de agosto de 2021 respectivamente, emitidos por el presidente Guillermo Lasso, con los que oficializan la entrada en vigencia de los planes de acción inmediata para generar transformaciones profundas de la política petrolera y minera en Ecuador. Estos documentos, dicen, son preocupantes por la vulneración que habría a sus derechos de participación en las decisiones que puedan afectarlos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva. Explican que el decreto 95 protege los intereses del sector privado y las entidades financieras y propone una transición en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasa de las manos del Estado a las empresas transnacionales. Consideran que esto implica que se revise, acelere y flexibilice varios procesos habilitantes que autorizan la licitación y o concesión de bloques petroleros, así como visibiliza varios cambios normativos que evadirían el marco constitucional. Este decreto vigente también afectaría los ingresos fiscales del Estado en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Las organizaciones critican que también impone un modelo de contratos de participación que aseguran las ganancias a las empresas y traslada el costo de los riesgos al Estado. Mientras que el decreto 151, aseguran, pretende de manera engañosa posicionar al país con un atractivo de inversión minera, expresaron su preocupación y esperan que no sea un justificativo para incrementar los ataques y la estigmatización a las personas que se oponen a la actividad minera. Continuamos y nos vamos a Brasil. Campamento indígena en Brasil recibe muestras de solidaridad. El campamento Lucha por la Vida, organizado y montado por diversas organizaciones indígenas de Brasil, contó en su segunda jornada con la presentación de las delegaciones indígenas reunidas en el campamento, el cual está ubicado en Brasilia. Se han dado cita en la explanada de los ministerios de la capital brasileña unos 4.000 indígenas de 117 pueblos de todas las regiones de Brasil. Y este martes, con una presentación de las culturas indígenas, las delegaciones tuvieron la oportunidad de exhibir sus danzas y cantos tradicionales. La coordinación de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB, una de las organizaciones convocantes, tuvo un momento para presentar sus consideraciones sobre los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en todo el país, de modo particular bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. De igual forma, el campamento fue visitado por una delegación de la Internacional Progresista, articulación que aglutina organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos y otras instituciones del campo progresista de varios países, la cual fue recibida por representantes de los pueblos Munduruku y Kayapó. Representantes de la APIB entregaron copias del dossier internacional difundido la semana pasada con denuncias sobre las amenazas y actos violentos perpetrados por el gobierno de Bolsonaro contra los pueblos indígenas. Está previsto para la tarde de este martes una sesión en el campamento sobre los cinco poderes, en el cual los indígenas explicarán la relación entre los tradicionales ejecutivo, legislativo y judicial y los por ellos propuestos, el de las masas y el espiritual, encarnado por las comunidades que gobiernan nuestras vidas. El campamento pretende oponerse a un proyecto legislativo que busca establecer nuevas reglas para la demarcación de tierras indígenas a contrapelo de lo estatuido en la Constitución brasileña de 1988. Bueno, muy bien, estas eran las noticias breves internacionales. Después vamos a ir con las naciones.